cosas te diré que no me importa. Lo que hago es buscarme otra vez las 12 que me toca. Que huepa, huepa, huepa, hey. Quéreme, si me vas a querer. Que huepa, huepa, huepa, hey. Quéreme, si me vas a querer. Y este es el ritmo alucinante de los Lirios con el inimitable Darío. Y digo yo, qué sabor, qué sabor. Mis amigos, los Lirios de Santa Fe. Tal vez te has cambiado conmigo, por eso es que te lo digo. Si quieres seguir, seguimos, y si no, me da lo mismo. Que huepa, huepa, huepa, hey. Quéreme, si me vas a querer. Que huepa, huepa, huepa, hey. Quéreme, si me vas a querer. Si acaso siento dolores mientras consigo otra chica, porque algo hay amor, amor con otro nuevo se quita. Que huepa, huepa, huepa, hey. Quéreme, si me vas a querer. Que huepa, huepa, huepa, hey. Quéreme, si me vas a querer. Que huepa, huepa, huepa, hey. Quéreme, si me vas a querer. Que huepa, huepa, huepa, hey. Quéreme, si me vas a querer.